8 de la mañana, 28 minutos. Estamos en contacto ahora con Andrés Pellegrini para conocer la información deportiva. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia, que estamos compartiendo la actividad deportiva, cerrando esta semana. A propósito de novedades, los equipos mayoritarios de nuestro país se preparan para arrancar el torneo Apertura 2010. River anoche jugó un cotejo amistoso ante Gimnasia de Esgrima de Jujuy en Salta, terminó igualando 1-1. En la primera parte, Balborín ponía en ventaja al equipo jujeño, luego Funes Mori en el final del encuentro puso el empate definitivo para este cotejo preparatorio del equipo de Ángel Capa. Por su parte, Boca está jugando en estos momentos frente al Melbourne Victory, un equipo del continente oceánico. Está ganando 1-0 con gol de Marcelo Cañete. Son partidos preparatorios para dos de los equipos que han incorporado varios jugadores y que pretenden ser protagonistas en el próximo torneo. Siguiendo con la actividad y pasando al básquetbol, hoy Argentina jugará un segundo cotejo amistoso ante Chile, esta vez en Mendoza, preparatorio para el sudamericano que se va a realizar a partir del 26 en Colombia, con la expectativa de buscar un buen resultado preparatorio. El equipo nacional sustituto, digamos, va a tener la chance de jugar esta vez con partido televisado a través de Teis Sport. El 26 comenzará el sudamericano y continuará hasta el 31 del corriente. Una buena noticia para Luis Scola, la renovación de contrato con Houston por 5 años, realmente importante para el jugador argentino, que era uno de los más buscados como jugador libre. 47 millones de dólares para el santafesino, que de esta manera estará en Houston por 5 años más, un contrato sustentoso para el jugador que ha brillado en la última temporada, que tiene un funcionamiento regular. En tenis, lo importante pasa por Stuttgart, donde ya no quedan argentinos, en realidad no es tan importante porque no quedan jugadores de nuestro país en competencia. Quedó al margen ayer Horacio Ceballos, que completó su partido con Juan Carlos Ferrero. Había ganado 7-6 el primer set, 7-1 en el tiebreak, perdió el segundo 7-6, 7-3 en el tiebreak, luego de igualar en 6 y la suspensión por falta de luz, y 6-2 el set final para el español. De esta manera quedó al margen el único argentino que sigue en carrera luego de la eliminación de Juan Ignacio Chela. Juan Martín del Potro se sometió a los estudios de rigor para ver cómo está su mano, sobre todo su muñeca. Realmente dio todo bien, así que tiene intenciones de volver en lo próximo al circuito. Y en el final de este bloque deportivo tenemos que hablar de las Leonas, que lograron una muy buena victoria en el Champions Trophy ante Holanda, 4-2 ayer. De esta manera acrecientan la posibilidad de estar en la definición del torneo. Mañana Argentina necesita ganarle a Chile y tienen que darse una serie de resultados para estar dentro de la definición del certamen. Holanda e Inglaterra encabezan con 9, Argentina y Alemania 7, China 3 y Nueva Zelanda 0. Los partidos para mañana: Holanda-Alemania a las 6 de la Argentina, Nueva Zelanda-Inglaterra a las 8:35 y Argentina-China jugarán a las 11:05. Ya cuando Argentina juegue tendrá un panorama más concreto si puede estar en la definición o no. Andrés, muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta el lunes, perdón. Hasta el lunes. Muy buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Hasta el lunes. Muchas gracias. Andrés Pellegrini con la información deportiva en línea por la 90. Los bomberos tienen muchas salidas, pero pocas entradas.